Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, igual. No en baja de sueños porque debo soñar, seguro. Pero lo que no estoy haciendo es recordar los sueños. Y hola, Maru. ¡Ay, Marcelo! ¡Qué sorpresa! ¿Qué? Fue como una aparición. Sí, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Tanto tiempo? Bien. Bien. Le estaba reflexionando, así, al aire, porque se me ocurría. ¿Estás al aire? Sí, estamos al aire, Marcelo. Ah, pero, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Pero no me avisaron. ¿Cómo puede ser? Pero, ¿qué cosa? Estábamos al aire, bueno, no importa. Estamos hablando entre nosotros, pero la gente nos está escuchando, con lo cual hay un grado de privacidad que se nos corre. Dale. Le estaba contando esto de que ando en baja con los sueños. Es decir, no estoy recordándolos en realidad. Bueno, yo no me acuerdo nunca de los sueños, pero me doy cuenta que soñé o no soñé de acuerdo a cómo me levanto. Ah. Pero no lo sé, lo atribuyo a eso porque no se me ocurre otra cosa. Podría decir nada, para pensar en algo reciente. Me levanto y digo, uy, no me siento no sé qué, y pienso que debo haber soñado algo feo. Ah, bueno. Y hay días que me levanto con otro humor y digo, habré soñado algo lindo. Claro, bueno, es una posible lectura. Pero es difícil soñar, son pocas las veces que yo me acuerdo de los sueños. ¿Vos no te acordás? Yo ando rara con eso. Me acuerdo poco, o sabés que me acuerdo del último gesto. Si veo una cara... Sí. En el sueño, me quedo con ese último gesto y ahí, sácate, me despierto. Yo no recuerdo ningún sueño. Es casi una decisión, prácticamente. No, prácticamente, parece, suena más a decisión, pero si pudiera decidirlo, me gustaría acordármelo, porque los sueños son, no sé, bueno, no voy a decir nada nuevo, pero por ahí soñás con alguien que tenías ganas de ver y te lo acordás. Y pasaste un rato, porque finalmente es la vida misma. Absolutamente. ¿Sabes qué, Marcelo? Quienes sí están soñando, y mucho, es parte de la radioparticipancia de La Mar en Coche. Y de hecho, tenemos aquí, te quiero compartir este mensaje de alguien que soñó con vos. A ver, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, escúchame una cosa. Dime. Hay un chico que se llama Federico que nos escucha. Sí. Que dice que soñó con vos y conmigo. Mirá. Acto seguido puso un emoticón con ojitos de corazón. Paso a contar mi sueño con Diego y con Zanelli. Resulta que yo estaba escuchando La Mar, como de costumbre, pero en el piso no estaba Diego, sino que había otros dos periodistas que lo estaban reemplazando. Y llega el segmento de Zanelli, empiezan a conversar con él, pero Zanelli tenía una mala onda terrible y me sorprende con un comentario machista, empieza a haber un clima súper hostil en la comunicación, termina antes, escándalo, desastre. Me comunico con Diego, le pregunto qué era lo que pasaba y me dice que no lo entiende a Zanelli y que tampoco lo puede creer. Me desperté confundido, por suerte rápidamente me di cuenta que solo se trataba de un sueño. Les mando un fuerte abrazo desde Bahía Blanca, los quiero mucho. Marcelo, quien soñó con vos y con Diego Escliar es Federico Burstein. Esta persona ha soñado y no solamente que ha soñado, sino que también nos ha compartido su sueño. Sí, la música, quiero pensar que la pusieron ustedes. No, viene con el sueño, es así. Se sueña con cortinas musicales. Muy bueno. Impresionante. Muy bien, por Federico. Muy jugada la música. La verdad que se esmeró, ¿no? Sí, sí, me llevó a un momento ahí de telenovela. Y estamos muy pegados también a las músicas de cortina que usan los spots de las candidaturas electorales. Entonces es como que la gente también sueña con esos estímulos. Uy, es cierto. Hay algunos spots que tienen músicas así. Tal cual, sí. Sí, ya identifiqué varios, así de inmediato. Te convertías en una persona con pensamientos machistas en el sueño de Federico Burstein. Y sí, porque por ahí vio uno en los sueños no se cuida. Ah, anda, claro. Y uno en los sueños no se cuida. Y por ahí en el sueño de Federico sí, debo haber dicho algo, pero ¿cuántas veces uno dice cosas tan inconvenientes? Se ve que en el sueño debo haber dicho alguna barbaridad porque se armó. Sí, y es raro. Pero mira qué bien. que alguien, qué resto diurno para el sueño, qué material. Sí, por suerte aparecías Clara ahí mediando un poco la situación, diciendo que un poco te comprendía. Increíble. Impresionante. Los sueños, qué cosa, a veces, bueno, lo que voy a decir es una obviedad, pero qué notable, ¿no? Me imagino cuando, no sé, cuando nadie había pensado demasiado en eso y decían, ¿qué habrá pasado? ¿No? Me imagino despertarme en una cueva con un fuego que se está apagando y decir, ¿qué pasó? Me cuesta imaginarte en una cueva con un fuego que se está apagando igual. No, pero me imagino que en algún momento los hombres estaban así, se despertaban de algo que decían, ¿qué habrá pasado? Claro. Y después empezaron a buscar explicaciones a eso. Y después correspondencias reales con eso. Y después el futuro con eso. Y después tantas cosas hasta que alguien dijo, no, es esto. Y después los debates desde hace 200 años. ¿Se soñaba antes de que pudiéramos denominarlo sueño? Bueno, yo eso también es como el paisaje, ¿no? Hasta que alguien no lo pintó, le sacó una foto, no sé si la gente decía qué lindo paisaje. Pero claro, algo pasaría, porque, qué sé yo, si te lastimás hace 1000 años, o 5000, o 100000, y te lastimás ahora, supongo que el umbral del dolor es distinto, porque ahora somos todos que nos duele todo, cualquier cosa nos duele. Ahora todos somos más sensibles. Sí, el umbral del dolor se fue decayendo junto con el olfato, la vista, el oído y todo lo demás, ¿no? Porque fuimos desarrollando otras capacidades, ¿no? Y desarrollando otras, sin duda. Sí, no estaba diciendo que ahora nos convertimos en un objeto. No, ni bueno, que todo pasado fue mejor. No, porque no hay ninguna valoración en eso, no puede haber. ¿Qué valoración voy a hacer? Ninguna, ni yo ni creo que nadie en ese sentido. Igual es raro también que alguien que no conoces de repente te diga, soñé con vos. Muy raro. Pero bueno, son esas cosas que de no sé, de la radio, qué sé yo. Obvio, por supuesto, de escucharte todos los miércoles acá desde hace todos cuántos los años. Pero mirá vos, que notable, estoy muy sorprendido. ¿Qué te sorprende de esto, Marcelo? Y eso, ser resto diurno del sueño de alguien. Tremendo. Sí, porque uno de la gente cercana, a veces, bueno, lo tenés muy a mano. ¿Y que pensás que los sueños tienen esta cosa premonitoria a veces? ¿Se puede pensar en alguna forma de futuro? Se puede pensar, no sé, yo voy a pensar lo que yo pienso, es sí, tienen, pero no de profecía que se cumple, sino de algo del deseo, que uno le tiene que responder al deseo. Si uno le responde y eso sucede, entonces en diferido tendrá que ver, y si uno no responde, en diferido no tendrá nada que ver. O sea que el sueño podría ser una promesa de futuro si respondemos al deseo. Y sí. ¡Fa! La veo como a veces también medio compleja esa. Bueno, pero el sueño es lo que de algún modo me da la impresión, ¿no? Que lo que hace es justamente eso, ¿no? Realiza algo que uno no realiza en otro lugar. Uh-huh. Por eso es tan lindo el sueño también. Sí, yo envidio un poco. Y por eso las drogas ensoñadoras suelen tener esa dificultad, que uno se entusiasma mucho con las drogas ensoñadoras. Y el cuerpo medio desaparece y uno termina viviendo en un sueño. Y entonces, después, para dejar eso, tenés que hacer un tratamiento de rehabilitación en las Islas Barbudas. Barbudas, bueno. ¿Viste que los centros de rehabilitación los ponen en esos lugares? En el mejor de los casos, en las Islas Barbudas. No, bueno, les digo los de las estrellas de rock, nada más. Sí. Gente y que las estrellas de Hollywood, sí, que siempre van a no sé dónde, a Honolulu, no sé a dónde es que van, que tienen los como unos centros de rehabilitación, o Suiza. Gente que bueno, se cambia la sangre. Bueno, los demás centros de rehabilitación, no voy a decir. No, por favor. A hacer ningún comentario. Mejor con los demás no. Centros de rehabilitación. Mejor no. No, porque además no conozco, no puedo decir. Eso. No hablemos sin saber, Marcelo, por favor. No. Sí, igual yo me dedico bastante. Que no suceda esto, por lo menos sí, en este espacio. Sí. Pero bueno, porque desde que me convencí que la ciencia ficción es la única ciencia exacta. Tal cual. Ya, bueno. Yo siempre estuve de acuerdo con esa posición que esgrimiste hace días atrás en este mismo segmento de tu diálogo con Diego Escliar. Bueno, ahí tiene. La ciencia ficción es como una especie de sueño, un poco pesadillesco en algunos casos, ¿no? Sí. Yo diría que casi todos. Sí, siempre hay que correr. ¿Cómo? Siempre hay que correr de algo. Siempre hay que correr de algo, sí. Eso. Pero ahí hay algo, ¿no? De sueño que se cumple. También. O de pesadilla que se cumple, depende. Claro, sí, totalmente, porque estamos hablando de soñar y soñar puede ser con algo terrible. Bueno, ahí tiene, ¿ves? El sueño de, no sé, conquistar Marte es un sueño, pero lo están llevando adelante, ¿no? Sí, le están pegando bastante a la posibilidad de poner un pie ahí. Esperemos, sí. Vamos a ver qué pasa. El tema, si llega a haber vida, a mí me gustaría que hubiera, no sé, ya sé que esto es pura, esto lo que estoy diciendo es un disparate, pero me encantaría que hubiera vida, porque entonces ahí, ¿qué otra vez el problema? Porque ahí sí que son recontra originarios los pobladores de Marte. Son los más originarios de todos. Claro, son los originarios. Recontra originarios, no es que, a ver, compartíamos Marte. No, y son los pueblos originarios. No compartíamos Marte. ¿Qué me venís, amigo? Que compartíamos el universo, tómatela. No, ni ahí, de ninguna manera. Claro, ¿viste? Así que bueno. Y mirá si encaran diciendo, esto es mío. Claro, mirá, el universo, viste, de todos. Y ahora... Ahí sí que es el encuentro de dos mundos. Bueno, dos mundos, de un mundo y Marte. Claro, sí, ahí se vuelve a pudrir, me parece, ¿eh? Y vamos a ver, qué sé yo, por ahí volvemos con espejitos de color en nosotros. Ah, mira, se está armando una medio de ciencia ficción, ¿eh? Yo creo que vamos teniendo un poco un guión. Sí, vamos teniendo un guión, ojo al piojo, ¿eh? Epa, sí, no hay que desestimar estas cosas. Sí, con una producción por ahora... complicada, ya me la veo, ¿eh? Una producción precarizada, ya sabemos. Muy precarizada, porque para las dos pavadas que hemos dicho, necesitamos 40 millones de dólares. O no, porque viste que hay cosas que se solucionan con stop motion. Sí, eso es verdad. Pero a mí me gusta cierto realismo. Claro, bueno, sí. La ciencia ficción te lleva a eso, ¿no? Que tenga una cuota de realismo. Sí, el verosímil. Sí. Finalmente, esa cuota de realismo, que no termina de serlo del todo, hace que uno se tranquilice un poco mientras la mira. Porque, por ejemplo, películas de ciencia ficción que son muy realistas. Bueno, de ciencia ficción muy realista yo no conozco, estoy hablando. Pero el realismo a veces inquieta mucho, se vuelve un poco siniestro, ¿no? Bueno, pero la serie. Lo que puede pasar mientras uno está acá. Sí. La serie Black Mirror, por ejemplo. Es súper realista y al mismo tiempo tiene como condimentos de ciencia ficción. Tiene, sí, un condimento, es cierto. Es como una ciencia social, una ciencia ficción social. Sí. Había una película, yo no me acuerdo cómo se llamaba, Niños del Hombre o algo así. No la vi. Que no nacía más gente en el planeta. Y esa también era un poco inquietante. No digo que fuera buena, porque no me acuerdo si era buena, no me acuerdo. Interesante. Porque en vez de pensar como una especie de fin del mundo, todo explota y nos morimos, nos vamos terminando. Sí, nos vamos terminando, exactamente. Y después llegan habitantes de Marte y nos ponen en una reserva porque somos una especie en extinción, pero no saben bien qué somos. Ah, claro, en ese sentido. Y nos tienen, pero les caemos bien y nos tienen como mascotas, de rehenes. Y nos tiran, no sé, algo y dice, uy, mira, le gusta que le tiremos esto y te lo trae. Ah, agarremos las agenditas y anotemos. Como unos rehenes, las mascotas son como unos rehenes. Obvio, sí. De lujo, pero pobres. Que las humanizamos, pero sí. Sí, yo no puedo creer, pero bueno, no, está bien, no quiero entrar en ese tema ahora. No, ahora, por ahí es un tema a desarrollar en futuras ediciones, pero sí. Es un tema duro que en algún momento un tema duro, pero bueno, empezamos con los sueños, finalmente, qué sé yo, si uno no tiene sueños, está sonado. Con esta reflexión, Marcelo, te voy a mandar un abrazo muy grande. Y la palabra sonado, que me encanta. La palabra sonado y soñado también, que acompañe tus sueños, que no suenes en los sueños, o sí, y tal vez te puedas escuchar a la mañana cuando te despiertes. Mirá qué parentesco cercano que tiene la palabra las dos palabras. Soñar y sonar. Sí. Ahí va. Sonado y soñado. Muy bien, ¿eh? Bueno. Me gusta. Por ahí resuena. Sí, ahí resuena. Ahí va. Bueno, espero que quedarme con este resto diurno para hoy o mañana. Ay, muchas gracias. Espero que sea amigable. Bueno, le mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Marce. Saludos a todos. Saludos. Adiós.